12:48 minutos, seguimos en la sintonía de la mañana. Vamos a continuar hablándoles de actualidad local. En nuestra población, precisamente, es noticia una unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, porque pues ha trasladado hasta nuestro municipio para iniciar pues esa campaña de recogida de donaciones, como se hace, ya saben, de manera periódica. Estarán en Ubrique en la jornada, pues precisamente de hoy y también mañana martes, en el edificio de mercado y juzgados, en la tercera planta, como ya saben que es habitual esa localización, y el horario pues de mañana y de tarde, de 10:30 a 1 y de 5:30 a 9:30 de la noche. Vamos a hablar de todo ello, vamos a hacer con uno de los integrantes del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas, con el enfermero Antonio Chacón, que ya nos acompaña. Antonio Chacón, muy buenas tardes. Hola, qué buenas tardes. Bueno, pues como decíamos, de manera periódica, siempre una unidad del Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas va recorriendo las distintas localidades de la provincia, y en este caso pues ya le tocaba el turno a nuestra localidad. Además, una fecha un poco especial, ¿no?, por aquello de las fiestas navideñas, y siempre parece que el espíritu que hay en estos momentos, ¿no?, pues es un poco más solidario y demás. Pues aprovechamos esas circunstancias, ¿no?, y además lo hacemos con un beneficio que al final puede ser para uno mismo, ¿no? Efectivamente. Uh-huh. Nosotros salimos de forma diaria, tenemos 3 o 4 colectas diarias a diferentes puntos de la provincia de Cádiz, para mantener la demanda hospitalaria. O sea, la donación de sangre es vital hoy en día para curar muchísimos tratamientos de enfermos, tratamientos como el cáncer, cirugía compleja, accidente de tráfico y trasplante de órganos. Y ahora mismito, en esta campaña navideña, tenemos ciertas dificultades porque los enfermos siguen entrando. Los enfermos siguen entrando a los hospitales y siguen necesitando de transfusiones sanguíneas. Uh-huh. Y bueno, pues eso significa que se requiere también, ¿no?, de esa reserva de sangre, que disminuyen precisamente, ¿no?, en motivo de la fiesta navideña. Siempre cuando hay alguna festividad, cuando hay un periodo vacacional, pues aumenta la demanda y disminuye la reserva. Exactamente, la tendencia de las donaciones en las campañas de esta campaña de Navidad o el periodo estival de verano es que las donaciones vienen a disminuir, siendo difícil conseguir el número de donaciones que nosotros necesitamos para mantener la demanda hospitalaria. Esto es debido prácticamente porque hay un mayor aumento de desplazamiento de los donantes habituales a sus lugares de vacaciones, y es difícil comunicarse con ellos para indicarles dónde están las colectas y la fecha de las mismas, y también el cierre de determinadas colectas habituales en centros educativos y empresas que nosotros hacemos de forma habitual también. Entonces, con todas estas dificultades, pues añadido de que los enfermos siguen entrando en los hospitales, para los enfermos no hay periodos de vacaciones ninguno y se necesita sangre. Pues ante esa necesidad se hace un llamamiento por parte del Centro Regional a todas aquellas personas donantes habituales, o aquellas personas pues que no hayan donado nunca pero que quieran colaborar también, a que lo hagan, ¿no?, que se acerquen durante toda la jornada de hoy y la jornada también de mañana hasta ese edificio del mercado de abasto, como decíamos anteriormente, para, bueno, pues colaborar con sus donaciones. Por ello mismo pedimos la colaboración. Hemos convocado a 712 donantes de Ubrique, donantes habituales, y le pedimos un apoyo, que nos cedan un poco más, si cabe, una donación de sangre para mantener esta demanda que anteriormente he estado comunicando, y si puede ser que vayan con alguna persona que desconozca un poco la donación de sangre, para que se apoye y pueda ver que la donación de sangre es un acto muy sencillo, que no es nada doloroso, es corto, más o menos dura aproximadamente lo que es la extracción de sangre, unos 10 minutos, todo el proceso en sí, con el reconocimiento médico, la extracción, el refrigerio, dura aproximadamente unos 30 minutos, y es totalmente seguro. Hay que comentarle a los donantes o a los futuros donantes, que en todo momento van a estar atendidos por profesionales sanitarios altamente cualificados, y que los equipos de extracción son de un solo uso y estériles, o sea que no hay ningún tipo de problema. Claro. Bueno, pues yo no sé si conviene recordar, siempre lo comentamos, pero es importante quizás no recordar que prácticamente todo el mundo puede donar, cuál es ese perfil del donante, y además también cuál es ese proceso, ¿no?, de extracción, que, como decía, pues no dura ni 10 minutos. Exactamente, vamos a ver. Las condiciones básicas para poder donar sangre es muy sencilla. Tiene que estar la persona que quiere donar entre una horquilla de edad entre 18 y 65 años de edad, pesar más de 50 kilogramos. Si es una mujer que se encuentra embarazada, no podría donar. Y lo más importante, gozar de buena salud. Si reúne estos requisitos, pues pasaría lo que es al proceso de donación de sangre, en la cual al principio se le tomaría los datos de filiación y pasaría a la consulta médica, donde va a estar atendido por un doctor, se le va a indagar sobre su estado de salud y si es todo correcto, las mediciones que se le hacen de tensión arterial, de pulso y de la hemoglobina del hematí son valores correctos, pues pasaría a lo que es la sala de extracción. La sala de extracción, pues se le haría una venopunción en el brazo, tardaría prácticamente lo que es la extracción de sangre unos 7 minutos, de 7 minutos a 10 minutos, y se obtendría una cantidad de 460 mililitros de sangre. Una vez terminada lo que es la extracción de sangre, pues pasaría a otra parte, que es un refrigerio, se le daría alguna bebida y se quedaría con nosotros unos 5 o 10 minutos nada más. Con este acto tan sencillo, salva ese donante, con esa donación de sangre, salva a tres personas. Nosotros en nuestra central, con esa bolsa de sangre, obtenemos hematíes, plasma y plaqueta. Y el enfermo que necesite hematíes, se le va a dar hematíes, que necesite plasma, plasma y plaqueta, un tanto de lo mismo, plaqueta. Entonces, con esto es muy importante que lo sepáis los donantes o la población en general. Con una donación de sangre mejora el estado de salud de tres personas. O sea, que se da vida a tres personas, ¿no? Como se suele decir, donar la vida, pues... Sí. Ese perfil, pues prácticamente no existe, ¿no? Porque todo el mundo, excepto algunas excepciones, como decías antes, ¿no? Mujer embarazada, pero el resto de personas, cualquiera, no puede donar. Cualquiera puede donar. Ahí en el criterio de selección de donante, en la consulta médica, puede ser que ciertos donantes no puedan donar porque estén tomando un tratamiento farmacológico, no se encuentren en condiciones para donar. Todo eso viene tipificado en nuestro Real Decreto de la donación de sangre, quién puede y quién no puede donar. Pero ese filtro lo pasaría en la consulta médica de la colecta de sangre. ¿Cómo está en la actualidad, a día de hoy, la reserva de sangre en el centro? Aproximadamente tenemos unas 900 unidades de sangre. Estamos mal, estamos ahora mismito sobre un 48-49%. Deberíamos tener en torno a unas 2.000 unidades para mantener toda la demanda hospitalaria. Es decir, con las unidades de sangre que nosotros tenemos ahora mismito, si no sacáramos sangre en estos días, el consumo hospitalario se llevaría, en 4 días se llevaría toda la reserva. Para que se imagine la población, las cantidades de sangre, de unidades de productos sanguíneos que se transfunde a los pacientes. Y la importante labor que se realiza por parte del centro regional también, ¿no?, a la hora de, bueno, pues recoger todas esas donaciones que son tan necesarias para los enfermos y bueno, pues gestionarlas y mantenerlas, ¿no?, porque todo esto conlleva también un proceso que nos hemos explicado en alguna otra ocasión, la de conservar bueno, pues la sangre que se dona. Todo eso se tiene que llevar a cabo por parte del centro regional. Exactamente. Aquí hay un colectivo de profesionales sanitarios que se encargan de hacer la extracción. Una vez que se ha extraído, viene a nuestra central. Hay unos profesionales que son los técnicos de laboratorio que se dedican a fraccionar las unidades, obteniendo los tres componentes anteriormente citados. Y hay otros profesionales que se encargan de estudiar esa sangre, haciendo un análisis de sangre muy potente, serológico, para descartar cualquier infección de HIV, hepatitis C, hepatitis B, sífilis, y si todo es correcto, los análisis de laboratorio, si todo es correcto, pues se podría etiquetar esos productos y ponerlos a disposición de los hospitales. pues prácticamente casi menos de la mitad de reserva de lo que sería necesario mantener en cuanto al margen, y de ahí ese llamamiento especial, ¿no?, a toda la población ubriqueña, en este caso en particular, para que acudan a realizar sus donaciones, sobre todo en unas fechas, como decíamos antes, muy importante por aquello de que siempre se invita a ser solidarios en esta época del año en especial, pero además también una época del año en la que, bueno, pues se puede agotar rápidamente con mucha reserva con el tema de accidentes de tráfico y bueno, pues algo que sí, que lamentablemente ocurre, ¿no? Aumenta, ¿no?, porque hay mayor desplazamiento en carreteras y demás, y todo esto hay que tenerlo en cuenta. Sí, exactamente. Hay mayor movilidad de los ciudadanos. Son épocas que invitan a tomar bebidas y algunas veces se coge el coche y se obtienen ciertas imprudencias, pero se tienen accidentes de tráfico, entonces hay que tenerlo en cuenta. Pero además de los accidentes de tráfico, quisiera recalcar también que determinados tratamientos de cirugía compleja sin sangre no se podría hacer. Tratamiento de cáncer tampoco. Trasplante de órganos tampoco. Hay que decir que ciertos trasplantes de órganos se llevan una cantidad ingente, que no es lo que la población a lo mejor puede comentar, un par de bolsas de sangre y ya se hace un trasplante. Hay ciertos trasplantes que se llevan entre 40 y 70 bolsas de sangre, y si no tenemos ese producto, pues encontramos ciertas dificultades para el paciente. Claro. Pues no olvidarse eso, ¿no? Lo que decíamos al principio es que en cualquier momento, cuando menos lo esperemos, todos podemos necesitar recibir esa sangre que podemos donar precisamente hoy y mañana aquí en Ubrique. De acuerdo. Nos quedamos con ese recordatorio y agradecemos también a Antonio Chacón que nos haya acompañado desde el Centro Regional de Transfusiones Sanguíneas. Yo no sé si para terminar y para concluir a modo de despedida, invitación a todos los ubriqueños a donar, ¿no? Quizás. Exactamente. Yo quiero animar a toda la población de Ubrique, lo que le he comentado anteriormente, que si a los donantes habituales que por favor en esta fecha, que si pueden, que se acerquen a donar una donación más dentro de lo que marca la ley, y si pueden venir acompañados, que vean el acompañante, familiar o amigo, que la donación es un acto muy sencillo. Animarle que el centro de transfusiones, su stock se encuentra ahora mismito al 50% y hay que mantener la demanda hospitalaria. Nosotros tenemos un lema, y este lema es que cualquiera no puede ser donante de sangre, pero cualquiera sí puede ser un enfermo necesitado de una transfusión. Y esto es muy importante. No sabemos mañana qué es lo que nos puede ocurrir, si está dentro de un recinto hospitalario o no. Vamos a tocar madera, pero la realidad es esta y nosotros vivimos en el ambiente hospitalario y vemos de todo. Sí. Perfectamente, así que bueno, pues se quedan estos días de vacaciones para muchos, que tenemos tiempo libre, pues nada, acudimos y realizamos ese pequeño gesto, ¿no?, ni 10 minutos, y podemos salvar muchas vidas. En el edificio del mercado y juzgado de la tercera planta, recuerden, horario de 10:30 a 1:30 y de 5:30 a 9:30 estará allí esa unidad. Pues aquí nos quedamos. Antonio Chacón, muchísimas gracias por habernos informado y por acompañarnos en el día de hoy. Nada, muchísimas gracias a ustedes por difundir este mensaje y, bueno, pedirle a todos los ciudadanos de Ubrique, pues, que pasen una fiesta muy buena y un próspero año nuevo. Gracias y muchas gracias y felicidades también a usted. Venga, hasta luego entonces.